Buenos días a todo el auditorio de La Voz de la Costa Chica. El día de hoy vamos a organizar, estamos organizando esta mesa redonda con la temática de la basura. Y esta mesa redonda se ubica dentro de una serie de eventos que desde la Asociación Civil Malacateros de Jamiltepec, de la Casona Antigua del Centro, de Púrpura Investigación y Asesoría para el Desarrollo, se están realizando a propósito del Día del Árbol. En esta mesa redonda, con la temática de la basura, vamos a contar con la participación de la profesora María de Jesús Mairén Solano, integrante de la Asociación Civil Grupo Malacateros de Casandó y del Comité del Museo Comunitario de Yucu-Chacua. También vamos a contar con la presencia de nuestro querido amigo Gustavo Castro. Él es una persona nacida aquí en Jamiltepec, es el dueño de la Casona Antigua del Centro de Jamiltepec, que se ha venido constituyendo como un espacio para la cultura y el conocimiento. También participará en esta mesa redonda la doctora Nora Briana Salinas Valencia. Ella es médico cirujano y homeópata de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional, con especialidad en homeopatía. Y además tiene la doctora Nora Briana un amplio currículum, como el hecho de haber sido coordinadora de salud de las brigadas médicas del Plan SSZE del Instituto Politécnico Nacional. Ha participado en simposium e investigaciones sobre práctica médica, legislación sanitaria en homeopatía, en el simposium de bioética de la Universidad Panamericana de la Ciudad de México, y una serie de cursos en los que ha participado. También contamos con la presencia y la participación del técnico superior universitario en radiología e imagen, David de Jesús Gil Betanzos. Él es egresado del Instituto Dr. Carlos Coqui de Michoacán. Y bueno, David es originario de aquí, de Jamiltepec. Y también se encuentran con nosotros alumnos del CECITE, del plantel número 12. Se encuentran la joven Lisette Nanelí Vázquez Melgar, ella es alumna de la especialidad de programación. Rogerio Rendón Ríos, también de la especialidad de programación de este plantel 12 de Jamiltepec. La joven Areli Martínez Salinas, especialidad en desarrollo organizacional. El biólogo Rafael Salinas Pérez es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. El ingeniero mecánico industrial Nicolás Nataret de la Cruz, del Tecnológico del Istmo. Y la bióloga Bartola Castellanos Ortiz, egresada del Tecnológico del Papaloapan. Mi nombre es Francisco Siga y también estaremos haciendo algún comentario en esta mesa. Bien, para arrancar con estas exposiciones, tenemos en primer lugar la participación de la profesora María de Jesús Mairén Solano, quien nos va a hablar de los antecedentes del Día del Árbol, de las acciones realizadas durante los años 2016 y 2017. Sí, muy Adelante, buenos maestra. días a nuestros radioescuchas. Para hacer una reseña de las actividades que hemos realizado en bien de la naturaleza. Por tercera vez estamos en las actividades para celebrar el Día del Árbol aquí en Jamiltepec. El Día del Árbol en México es el 12 de julio. Nosotros lo estaremos realizando el día 18 de julio. En el marco de esta celebración, vamos a realizar la donación de árboles a toda la comunidad, a todos los ciudadanos. Estaremos realizando también el tercer concurso infantil de pintura con el tema Pintando la Naturaleza, para calificar a los niños en tres categorías. Estaremos realizando un taller de manualidades con el título Reciclarte. Se estará realizando en cuatro sesiones a los que pueden asistir todos los niños, los jóvenes y adultos. Se realizará también una carrera infantil a campo traviesa en la unidad deportiva aquí en Jamiltepec para niños de 6 a 12 años. Para esto se realizará un entrenamiento previo de 2 días. Estamos en la primera mesa redonda para tratar temas en beneficio de la naturaleza. También se realizarán un ciclo de documentales para aprender nuevas acciones y cambiar nuestras actitudes, porque estamos ocasionando un deterioro a nuestro planeta. El día 26 de mayo estaremos en una recolección de plásticos con la colaboración de las escuelas secundarias, la preparatoria y el CECITE. Para culminar estas actividades, estaremos realizando el día 20 de julio, por la tarde, un programa sociocultural, también con la participación de algunos colegios de esta comunidad. Es importante que cada persona pongamos nuestro granito de arena, o quizás paladas de arena. ¿Por qué? Porque hemos hecho mucho daño a nuestro planeta. Es necesario que cambiemos nuestra conciencia, que todos cuidemos nuestros árboles, que los respetemos, que sembremos más, porque a veces algunas personas tienen esa mala educación, tal vez malas acciones que pues afectan a los árboles. ¿Cómo? Pues lastimando sus tallos, quitándole sus ramas. A algunas personas hasta le prenden lumbre y no se ponen a pensar que es un ser vivo. Es un ser vivo que tiene una misión en la tierra y que nos está dando un servicio. Nosotros debemos respetar a los árboles porque ellos son la base de la vida en el planeta. Es importante que cuidemos el agua. Es importante que controlemos la basura. Que cada uno trate de no generar mucha basura. De que esa basura que se genera tenga un tratamiento. Debemos aprender que la basura debe clasificarse en orgánica para ser aprovechada, en inorgánica para darle un tratamiento. Es necesario que nosotros ya no quememos la basura, y menos la que es inorgánica, porque al quemarla emite muchos gases tóxicos que perjudican la vida en el planeta. Es necesario que cada uno responda a estas acciones, que cada uno aporte, porque todos estamos viviendo en este planeta, que nos está sirviendo como una casa, y esa casa la debemos de tener limpia, la debemos de respetar, y todo eso corresponde a la humanidad. De las plantas, de los árboles, de todos los vegetales, depende la vida en el planeta. Es necesario que cada uno aporte, que cada uno colabore. Es necesario, porque si no vamos a deteriorar más. Y no nos espantemos cuando en el planeta ya no haya agua. ¿Por qué? Porque los vegetales, los árboles, tienen un papel fundamental para que haya agua en nuestras regiones. Bien. Bueno, pues hemos escuchado entonces el comentario de la profesora María de Jesús Maidén Solano, quien nos ha hecho una reseña acerca de las acciones que se están realizando ya por parte de las asociaciones civiles y de la comunidad en general, también coordinados con la autoridad municipal y varias escuelas de la comunidad, respecto a estas jornadas por la celebración del Día del Árbol. Bien, vamos a escuchar ahora el comentario del ciudadano Gustavo Castro, que como dijimos en la presentación, es el dueño y coordinador de la Casona Antigua del Centro, un espacio para la cultura y el conocimiento. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Castro y algunos de ustedes, Radio Escucha, me conocen, otros todavía no, pero estamos ahorita aquí en la XJM y gracias a su atención, estamos en el marco de la celebración del Día del Árbol, que en México se celebra el día 12 de julio. Le damos las gracias a las autoridades municipales y escolares y a todas las personas que nos apoyan en estas actividades que se llevarán a cabo en este marco del Día del Árbol. Se ha llevado a cabo un taller de reciclaje que se llama Reciclarte, donde se está tratando de reciclar todos los envases de refrescos, de jugos, de los casilleros de los huevos, donde se les está dando una utilidad más para que eso no contamine nuestro medio ambiente. Se están llevando a cabo, como lo estamos haciendo el día de hoy, mesas redondas que nos aporten conocimiento sobre el deterioro del medio ambiente, en la cual participan especialistas, como ustedes ya lo han escuchado, el doctor Siga ha presentado a cada uno de las personas que están ahorita en esta mesa redonda. Se llevarán a cabo tareas de forestación, ya que es muy importante. Esto le hacemos una invitación a la sociedad en general para que nos secunden, para que nos apoyen, porque es triste ver que un lugar donde fue una selva, ahorita parezca un semidesierto. Es triste ver que hay países donde se están preocupando por volver bosques, los desiertos, y nosotros estamos llevando la cosa al revés, estamos haciendo desiertos los bosques. Entonces tenemos que preocuparnos. Científicamente está comprobado que bajo la sombra de un árbol la temperatura baja 2 grados, que el oxígeno es mejor, está más limpio. Se va a llevar a cabo el día 26 de este mes de mayo una recolección de envases de plástico y todo lo que es plástico para limpiar Jamiltepec, todas las calles, todos los lugares que se han vuelto un poco así como depósito de estos plásticos, como son las pilas de agua, donde todavía hay gente que las utiliza, pero que deja ahí las bolsas del PAD, que deja ahí los botes del Clarasol, que deja ahí los botes de agua, de refresco. Entonces, tenemos que tomar conciencia, como dice la maestra María de Jesús, para que esta nuestra casa que es Jamiltepec tenga otra imagen. Yo pienso que Jamiltepec puede ser un pueblo mágico, aunque no lo declaren las instituciones del gobierno, pero si nosotros queremos como ciudadanos tener un pueblo bello, que ya es de por sí por su clima, por su situación geográfica, por sus barrancas, por todo, un pueblo bello, contribuyamos para que este pueblo sea mágico, Jamiltepec. Se llevarán a cabo, como ya lo mencionó la maestra María de Jesús, una carrera campo traviesa, un concurso de pintura infantil, que básicamente es para niños de primaria de 6 a 12 años. Esperemos a todos los papás y a todos los niños que nos estén escuchando que pasen a inscribirse. Próximamente va a salir la convocatoria para que, y en la convocatoria va a decir el horario y el lugar donde se van a llevar a cabo estas inscripciones. Queremos que todos los niños de Jamiltepec participen. Hay que darle vida a Jamiltepec. Se llevará a cabo también un ciclo de documentales. Documentales que están dirigidos hacia la conservación de la naturaleza y que nos demos cuenta el grave daño que le estamos haciendo con nuestras acciones, con nuestra tala de árboles, con nuestras quemas de los encierros y las rosas que se hacen. Tenemos que poco a poco ir terminando con eso. Tenemos que pensar en que le hemos quitado su medio hábitat a los venados, a los conejos, a las culebras, a todo. Estamos convirtiendo nuestro bosque en desierto. Tenemos que tomar conciencia en eso, porque los árboles son la vida, son los que purifican el oxígeno, son los que nos dan el oxígeno. Tenemos que reflexionar, ya es tiempo, qué clase de planeta de pueblo le vamos a dejar a nuestros nietos, bisnietos o a todas las generaciones que vengan después. Tenemos que también inculcarles una conciencia de respeto hacia la naturaleza. Si nuestros antepasados pudieron vivir habiendo ese respeto recíproco, ¿por qué nosotros no podremos? Tenemos que hacerlo. El 17 de mayo, como ya les dije, vamos a tener la recolección de plásticos. Y el cierre de este programa se va a llevar a cabo el día 20 de julio a las 17 horas en la cancha municipal, donde se llevarán a cabo diferentes actividades participando en las escuelas secundarias, preparatorias y primarias. Los invitamos a que nos acompañen y a que la sociedad entera se sume a estas acciones. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos el comentario del señor Gustavo Castro y esta reflexión tan interesante que nos hace respecto a la necesidad de conservar el medio ambiente, la necesidad de conservar los bosques y de evitar el uso indiscriminado del fuego que ocasiona tantos daños ecológicos y además económicos. Bien, estamos entonces en esta mesa redonda con la temática de la basura. El día de hoy, 17 de mayo, que es el Día Mundial del Reciclaje, y también, como dijimos desde el principio del programa, contamos con la participación de alumnos del CECITE plantel número 12, y en ese momento vamos a escuchar un comentario que nos trae Lisset Nanelí Vázquez Melgar. Adelante. Bueno, saludos a todos los radioescuchas. Para empezar, yo creo que la contaminación tiene suma importancia a toda la población. Yo creo que la contaminación está gravemente perjudicando. Ahorita sabemos que hay tres medios a los que perjudica, que es el aire, el suelo, el agua. Para empezar, yo podría decir que todo esto depende más que nada de lo que nosotros hacemos, de nuestras acciones. El aire está perjudicado por gases que se provocan cuando quemamos basura, que se provocan por los desechos, por las fábricas. Entonces, aquí también tiene que ver más allá de la acción de una sola persona, ¿no? Estamos hablando de algo global, de algo que estamos haciendo juntos. Entonces, para transformar esto, para provocar mejoras, tenemos que actuar igual, juntos. Yo creo que lo que más provocamos es basura. ¿Qué es la basura? La basura es todos los residuos que nosotros consideramos inservibles y que tenemos el deseo de desechar. Por lo regular, tenemos esa costumbre de desecharlos solamente tirándolos o quemándolos, y lo que provocamos son consecuencias aún mayores. En mi opinión, me gustaría hablar sobre la basura orgánica. La basura orgánica es toda aquella que sale de lo vivo, la materia viva, ya sean las plantas, ya sean los vegetales, las frutas, e incluso de los animales muertos. Todo eso es materia orgánica que es desechada. Y pues la mayoría de nosotros, ¿qué pensamos? Que esta materia no tiene efectos en la contaminación, porque es orgánica, se degrada. Pero a veces nosotros la desechamos de la forma equivocada, la tiramos a los ríos, la tiramos al agua, y de esa forma también estamos contaminando, porque degrada el oxígeno en el agua. Y también cuando la desechamos en la tierra, en el suelo, estamos contaminando el aire, ya que descienden gases de efecto invernadero, y estos gases, como el dióxido del carbono, también dañan nuestra atmósfera, es decir, contaminan. Esa es mi pequeña opinión. Me gustaría saber qué piensa mi compañero Rogerio Rendón Ríos sobre la basura inorgánica. Claro, Nane. Para hablar un poco más sobre lo que nosotros desarrollamos como tema, siendo nosotros los alumnos del CECITE, queremos también hablar sobre la contaminación, los otros dos puntos que tenemos, que son el suelo y el agua. El agua, la cual estamos contaminando cada vez que pues utilizamos químicos o algunas sustancias como jabones a la hora de lavar nuestra ropa, ¿no? El otro punto, que es el suelo, es el que más vemos contaminado o el que más fácil podemos notar en nuestra comunidad, ya que es el principal contaminante, es la basura que nosotros conocemos, la que siempre desechamos todo el tiempo, ¿no? Todos los días generamos basura. La basura, como ya lo había mencionado mi compañera, se divide en orgánica e inorgánica. Su aportación sobre la orgánica fue muy clara, pero también tenemos el otro lado, que es la basura inorgánica. La basura inorgánica es toda aquella basura que es generada principalmente por el hombre y no tiene un origen natural. Además de que no es tan fácil que regrese al ambiente o hacia la tierra, no es tan fácil que se pudra, podríamos decirlo. Tenemos el ejemplo de cualquier tipo de plástico, cualquier tipo de jabón que llegue al agua, por ejemplo, o cualquier otro aceite o sustancia creada por el hombre. ¿Y qué causa? Además de la causa principal, que podríamos decir que en el pueblo lo hace en sí bajar su nivel de belleza, podríamos decirlo, que hace que no sea estético, ¿no? El tener basuras acumuladas en ciertos lugares. Otras causas es afecta al ambiente, en el caso de los animales, que les puede llegar a causar mucho daño, porque hay casos en los que animales se han atorado con estos productos plásticos y que han tenido problemas con su sistema y con su modo de vivir. Estos son algunos de los efectos. Pero háblenos, Nane, ¿qué podemos hacer con la basura orgánica? Bueno, la basura orgánica, muchos de nosotros pensamos que es fácil desecharla, pero ¿qué podemos hacer con ella? Pues yo creo que la mejor opción es elaborar compostas, porque ¿qué más se puede hacer con la basura orgánica? También sirve mucho de abono a las plantas. Yo creo que los agricultores saben bastante sobre esto. Elaborar compostas es la mejor opción para darle un buen uso a la basura orgánica. Y yo creo que es importante saber que en nuestras casas podemos elaborar nuestra propia composta. No es necesario llevar a más este proyecto, sino que incluso podemos empezar por nosotros mismos en nuestro terreno. Si tenemos un pequeño jardín y tenemos bastante basura orgánica, yo creo que podemos hacer esto. Podemos elaborar nuestra composta en un hoyo, no sé. Buscar el modo de hacerlo, porque como lo comentábamos antes en nuestro plantel, esto de la basura empieza principalmente por nosotros, por los valores que tenemos. yo creo que la basura no se provocara o no contaminaría tanto si nosotros tuviéramos buenos valores sobre respetar nuestro medio ambiente, respetar el suelo en el que vivimos, porque si no pensamos en esto, pues yo creo que vamos a seguir igual, aunque algunos estemos intentando solucionarlo, si otras personas no lo razonan, vamos a seguir del mismo modo. Entonces sí me gustaría, aparte de poner la solución de elaborar compostas, invitar a los radioescuchas a que inviten a otras personas y que les compartan la información que les estamos brindando. Areli, ¿tú qué piensas sobre la basura orgánica o qué podríamos hacer con la inorgánica? Bueno, hola, ¿qué tal? Bueno, mi idea es todo se puede reciclar, podemos utilizar muy bien la regla de las tres R's, más que nada, por ejemplo, que es reciclar, reutilizar y reducir. Todo está en que nosotros queramos, porque podemos reciclar botellas de vidrio, cartón, entre otras cosas. Por ejemplo, tal vez una botella de vidrio la podríamos utilizar como un florero, el cartón lo podríamos utilizar, por ejemplo, el cartón que tienen los huevos, hacer manualidades, hacer distintas cosas. Todo es cuestión de uno mismo. En reutilizar, a veces, por ejemplo, más que nada, en algunas casas se hace lo de que se lava la ropa y con el agua que sale de la ropa se utiliza tal vez para el baño o para regar el patio o otras cosas. Esa es una buena forma de reutilizar el agua. Tal vez, por ejemplo, a veces tenemos ropa que está en buen estado y ya no nos queda o tal vez ya no la utilizamos, podríamos darle otro uso, tal vez hacer una almohada o regalarla a personas también necesitadas. Reutilizar botes, por ejemplo, a lo mejor hoy se me olvidó llevar mi bote de agua a la escuela y mañana compro uno de PET y mañana lo vuelvo a llenar de agua y lo llevo para que tenga un buen uso. Reducir todo en exceso, hace daño y tal vez ahorita le estamos haciendo mucho daño al medio ambiente. Reducir más que nada lo inorgánico, por ejemplo, los botes PET, si está en mis posibilidades llevar mi bote con agua a la escuela, mucho que mejor para no estar comprando botes diario. Si está en mis posibilidades comprar productos orgánicos, mucho que mejor. A lo mejor voy al mercado y la señora, voy a comprar un kilo de frijol en vez de comprar tal vez una lata de frijoles enlatados, que tal vez me perjudica más y también la lata no se degrada tan rápidamente. Esa es mi idea, creo que todo va en base a lo que nosotros queramos hacer. Como tú lo dijiste, Naneli, nuestros valores que nos inculcan en casa empiezan desde colocar la basura en su lugar más que nada y de tenerle respeto y amor a nuestro medio ambiente. Algo muy importante que mencionaron mis compañeras fue lo de los valores y la educación en los jóvenes, ¿no? Los jóvenes, el principal lugar donde nos educamos es la escuela. Para esto, en nuestro caso, que acudimos al CECITE, que es un bachillerato, estamos desarrollando dos diferentes proyectos que llevamos por semestre, que es lo que trata de buscar nuestro plantel como aporte a este movimiento que es acerca sobre la concientización sobre el medio ambiente, ¿no? Entonces, como primer proyecto para los alumnos de primero y segundo semestre, tenemos un proyecto acerca sobre cocinas ecológicas. Y para alumnos de tercero y cuarto semestre también estamos llevando a cabo un proyecto igual de recolección de botes PET, en el cual estamos tratando de relacionar todas las materias que llevamos de alguna manera con este proyecto. En nuestro proyecto estamos construyendo una aplicación móvil para sus dispositivos, en el cual podamos llevar una organización mejor para la recolección y la compactación de estos botes PET. En la materia de física, por ejemplo, tratamos de hacer una máquina que nos facilite la compactación de los botes. Y mientras que en materias como geometría estamos desarrollando contenedores que sean más útiles o puedan guardar más botes para poder transportar estos mismos botes PET hacia nuestras máquinas compactadoras. Y así vamos relacionando con todas las materias que llevamos en nuestra especialidad. Bien, pues es un gusto, la verdad, escuchar a los jóvenes del CECITE, del plantel 12, con estas intervenciones que nos están mostrando que, bueno, es necesario desarrollar esta conciencia de la protección ambiental y también con los diferentes programas que ellos están desde la academia implementando. No sé si quieran hacer algún comentario ustedes como profesores del plantel. Hola a todos los radioescuchas. Sí, así es. Quisiera complementar lo que comentó ahorita Rogerio acerca de lo que son los proyectos que se están llevando a cabo, ¿no? Uno de ellos, pues compete a lo que es la recolección de envases PET, nada más de manera rápida, se están elaborando ya en esta tercera parte de la evaluación, van a elaborar los contenedores y ya los jóvenes ya están iniciando a recolectar, ¿no? Lo que es los envases PET, para que así en un futuro no muy lejano lo vamos a llevar hacia lo que es el centro de acopio, no muy lejano como es aquí Pinotepa o Río Grande. Así es. Acerca de las estufas ecológicas les va a hablar mi compañero, el biólogo Rafael. Adelante, biólogo. Buenas tardes, público de escucha. Para platicar brevemente sobre el proyecto que llevamos a cabo, con la nueva reforma lo que se está entablando es llevar a cabo proyectos, ahora sí, en relación a lo que está aconteciendo en nuestro ambiente. Y en las materias de tronco común, trabajamos conjuntamente con los jóvenes para elaborar proyectos que ayuden a la conservación de nuestro medio ambiente. Entonces, se nos ocurre hacer una estufa ecológica. Está en proyecto. Estamos ahora sí afinando detalles para llevar a cabo esos proyectos en los hogares de ciertas familias donde se requiera. Sabemos que pues nuestra gente del pueblo generalmente son amas de casa. Queman mucha leña, contaminan mucho el medio ambiente, y pues como institución pues vemos de qué manera podemos aportar con nuestros conocimientos pues para reducir un tanto la contaminación del ambiente. En ese rubro está el proyecto para elaborar una estufa ecológica, más bien llamado para muchos estufa Lorena, ¿no? Porque está hecho a base de lodo y arena. Sí, algunas familias de Jamitepec ya los tienen, pero falta ahora sí darle más importancia a la construcción de esas estufas, porque sabemos que tienen características muy especiales, ya que reduce la combustión de la leña y se aprovecha más el calor. Por lo tanto, contamina menos. Sí, es una de sus características. Contamina menos y se aprovecha más el calor. Sí, y como tienen varios, la estufa Lorena tiene ahora sí varios cajones donde se pueden poner los comalitos, las ollitas. Sí, generalmente la familia es muy dada a eso, ¿no? Poner, hacer tortillas, hacer sus frijolitos. Se aprovecha más el calor que va a producir la combustión de la leña. Entonces, ese es uno de los proyectos que estamos llevando a cabo con los jóvenes de CITE. Está en marcha el proyecto apenas, ¿sí? Están afinando detalles y vamos a tratar de que se lleve a cabo para bien de nuestro medio ambiente. Muy bien. Tenemos el comentario ahora del ingeniero Nicolás Tataret. Adelante, ingeniero. Es grato saber de que instituciones fuera de lo escolar, como ustedes civiles, están implementando este tipo de actividades. Y es grato para nosotros porque ese es un proyecto que iniciamos al inicio de semestre sin pensar que fuera a encajar con sus programas de actividades que ustedes tienen. Mencionan de dos proyectos ya los compañeros, y a mí la materia de física que me toca dar, pues básicamente ellos saben que es manejar fuerza y todo lo demás. Entonces el diseño es complementar esta compactadora que comentó Rogerio. Es un proyecto que están haciendo los jóvenes de tal manera que busquemos la forma de compactarlos y reducir volumen y sobre todo peso para poderlo llevar al mercado, ¿no? Ese mercado obviamente va a ocasionar un costo y que va a ser en beneficio de la misma institución. Ese es por un lado para los chicos de cuarto semestre. Para lo de la estufa Lorena, es una estufa ecológica, como lo dice el biólogo, aprovechar el calor. Pero el diseño no es nada más elaborarlo, sino ver el diseño del flujo de calor por el interior de la misma estufa y aprovechar al máximo. Los chavos llevan un tema que se llama termodinámica y se trata de ver que esa estufa tenga un tipo de pared adiabática de tal forma que exista menos la interferencia del calor del interior hacia el exterior y sea aprovechado al máximo. Entonces, de eso se trata este proyecto. Desafortunadamente, ahorita lo estamos haciendo de manera teórico porque eso implica costo, ¿no? Los chicos también implica ese costo porque para ellos vale una calificación. Pero a la larga este proyecto se va a hacer aterrizado y lo vamos a poner en práctica. Incluso el biólogo tenía planeado de hacerlo uno en cada casa y que ya quedara funcionando, ¿no? Entonces ese es el diseño, poner el conocimiento de que ellos están tomando en la escuela para poderlo realizar. Y es factible, ¿no? Reduce, se ha comprobado que con un pedazo de leña puede tardar demasiado tiempo, ¿no? Y es un sistema también para ellos que conozcan esa estufa Lorena, así por rústica que sea, que ese es un proceso termodinámico, es un sistema termodinámico y funcionable a la vez. Es decir, que no solamente es necesaria la conciencia, sino también es necesaria la ciencia para poder solucionar todos estos problemas que tenemos, ¿verdad? Bien,